luce allo Cerros y sobre el monte a la sombra ladran los perros atormentados. ¿Estás de acuerdo? Venir todas las noches aquí.